que habíamos pasado, yo cogí y tiré la tapa. Abrazaba a mis colegas y uno también dijo breva que yo soy de una comparsa. Iba loco de contento, pero no veía a nadie. Voy a la final del Falla, yo gritaba por la calle. Y se asomó una señora con carita de almohada y me dijo: yo me alegro, pero si ya la tu hermana. Que quede claro que esto pa' mí ha sido un sueño, que no me despierte. Esas cosas que he vivido las guardo conmigo hasta que llegue mi muerte. Se acaba mi paso doble, me faltan renglones para agradecerte. Ahora que me pueden ver millones de aficionados, comprobarán que también se respetan sevillanos.